Esto es por lo que hablaron, por lo que esperaron. Ya no hay break, ya no hay break. Esto es por la para. Vamos a hacer esto. Hagamos piquila, clan. Por eso es por el break. Ando mío por la para. Con tanta gata lista para el fin de semana, pana. Que no se motiva a chingar hasta la madrugada. Y lo fuimos vestidos como no canta. Cualquiera. Holy save my brain. A lo mío por la para. Escota esta gata lista para el fin de semana, pana. Que no se